Bueno, en principio, en esta reunión, lo que se logró ahora es que lo habíamos manifestado públicamente en notas anteriores a los medios, es que el ATE esperaba, en conjunto con las compañeras, que la SRT, o en su defecto la patronal, con el Servicio de Seguridad e Higiene, revisara las instalaciones donde van a ir nuestras compañeras y las víctimas, obviamente, a efectos de que se cumpliera con la normativa legal vigente en cuanto a ampliación y condiciones. Mañana, se acordó que mañana a la mañana va a ir Policía de Trabajo, nos van a confirmar el horario en donde va a participar incluso el mismo Secretario de Trabajo y el Departamento de CIMAT y la patronal junto con la Policía de Trabajo para ver si no hay ninguna irregularidad en el confeccionado de las ampliaciones y demás. Después se habló de los 5 puntos que trajeron nuestras compañeras, las delegadas, que lo vamos a dejar plasmado, donde la patronal incumple con la conciliación. Todos y todas sabemos que a partir del momento que se dicta la conciliación obligatoria, ninguna de las partes puede modificar las condiciones y tienen que retrotraerse todas las medidas al punto cero. Bien, la patronal rompe con eso, porque en un momento se habla de la, digamos, de la buena voluntad de las partes. Y ahí nuestras compañeras delegadas explicaron claramente cuál es la posición de las partes. Y la voluntad siempre se mantuvo de este lado, ¿no? Del otro lado no hubo buena voluntad. Primero porque se cambian las condiciones. Segundo porque se embiste sobre los salarios de nuestras compañeras por el solo hecho de pedir condiciones dignas, no solo para ellas, sino para las víctimas. Como lo hemos aclarado infinidad de veces, que esto no es una cuestión política partidaria, esto es una cuestión de condiciones y medio ambiente en el trabajo para las trabajadoras y para nuestras víctimas, digo. ¿Lo vas a decir que se embisten los salarios, que hubo descuentos? En este mes no, pero el mes que viene hay descuentos a las compañeras que no realizaron las horas extras, por ejemplo, se les cambió las condiciones, se cambiaron cargos, o sea, hubo situaciones, que lo vamos a detallar, después se las vamos a pasar a los medios, en donde nosotros hacemos un pedido expreso a la Secretaría de Trabajo, que sí, se cambiaron estas condiciones. Ahora, ¿pueden adelantar eso? Yo creo que políticamente es incorrecto. Cada uno toma las decisiones que considera, qué sé yo, no sé, a lo mejor de pronto la intimidación y el apriete se cree que del otro lado, por parte de la patronal, que va a surgir efecto para la desmovilización y para el miedo. Digo, esto es, pero sorprende de quiénes ejercen estas prácticas. Digo, no, estamos hablando de activistas. Por lo tanto, se considera como... Ahora bien, digo, si yo quiero destrabar el conflicto, mal podría seguir embarrando la cancha, digo, hablándolo burdamente. Ahora bien, esperamos, vamos a hacer los reclamos correspondientes, porque esperamos hasta este momento, y eso es respeto y buena voluntad, esperar a este momento, después de muchos días de esperar, seguir trabajando las condiciones que ya denunciamos, y las compañeras volvieron a trabajar en esas condiciones, y las víctimas están en esas condiciones también, y además con el agravante de que hay compañeras que se les quita algún dinero a unos para redistribuirlo en otras. Entonces, digo, me parece que es políticamente incorrecta, pero vuelvo a repetir, cada uno toma las decisiones que amerita y se hará cargo de las decisiones que toma. ¿Hay hubo un reproche a Gabriela Bonavita por el lugar que ocupa hoy como funcionaria, cuando antes era militante, en este caso, también quizá como una compañera más? Puntualmente lo hice yo, me hago cargo de eso, sí, lo voy a decir, yo lo hice al reclamo, donde me quedé, la verdad que estoy sorprendida, y quizás no debería sorprenderme después de 20 años de... No, pero la verdad es que a veces sorprende estas cuestiones cuando se embiste y se toma como una cuestión personal y no como una cuestión de derechos y de derecho. Entonces sí, yo la verdad que estoy sorprendida porque pensé que no iba a tener una actitud pro-patronal, digo, o puramente patronal. Creo que tenía una apertura mucho más social, y pero bueno, la gente se equivoca y espero que sirva para replanteárselo y para seguir adelante. Y mañana, digo, en la inspección se constata esto y se ratifica lo que vienen denunciando, las irregularidades, ¿se puede romper la conciliación? No, porque la Secretaría de Trabajo intima a las partes, cualquiera de las dos que rompa con esto, digo, Yo quiero dejar, la patronal tiene que retrotraer sí o sí la medida, porque si no, sí se rompe la conciliación. Bien, ahora bien, lo que digo es, yo quiero aclarar, no importa lo que ellos hicieron, porque todo el tiempo se remarca que no tenemos voluntad, que no quieren laburar, que no quieren los horarios, que no quieren. Cabe aclarar que nosotros lo podríamos haber denunciado. Y esperamos el tiempo de conciliación para poder decirlo en la cara a esto. Digo, eso es buena voluntad. A pesar de todo, bancarse una semana a laburar las condiciones que denunciamos, eso es buena voluntad. Atender a las víctimas, eso es buena voluntad. No dejarlo el servicio rescindido, eso es buena voluntad. Digo, en pos de una conciliación que no pedimos nosotros, lo pide la patronal, pero nosotros mostramos, nosotros, nuestras compañeras, que son las que ponen el cuerpo, porque Liliana Richimón no compone el cuerpo, acá lo ponen nuestras compañeras, el conjunto, el colectivo de compañeras. ¿Se entiende? No podemos tener una compañera atendiendo a la puerta, pescando la víctima de violencia porque no hay un box, porque no está coordinada la tarea, como tampoco está la compañera que te pone el gel, si ustedes han ido a la prensa, la han visto a la compañera sentada las 6 horas en la sala de espera, sin ningún tipo de elemento de protección personal, junto con los concurrentes a ese sector, poniéndote el gel. Digo, eso no es empatizar con tu clase, que nos embanderamos en la clase. Pasa que las compañeras tienen que detectar una persona que puede llegar a venir a pedir el servicio porque no hay un lugar puntual para poder atenderla y que esa persona pueda contar que viene justamente a con contar... Con la reserva que amerita. Bueno, todos y todas entendemos eso, ¿no? Con la reserva que amerita. Tenemos una compañera que es la que está en este momento, es la que recepciona, pero la víctima tiene que decir, vengo a la Dirección de Políticas de Género. Lo tiene que decir. Porque todavía la puerta no se habilitó, no sabemos por qué. A eso nos referimos. Y nuestra compañera está toda la mañana ahí, porque no tiene un lugar físico donde sentarse con su agua, con su café o con su cuerpo. ¿Se entiende? Digo, y así fuimos a trabajar, así volvieron nuestras compañeras a trabajar. Vuelvo a repetir, espero que esta conciliación tenga una apertura a la capacidad de entendimiento y de empatía. Y que no es un boicot, sino que es una cuestión, vuelvo a repetir, de condiciones de trabajo, de condiciones para nuestras víctimas también. Digo, pasa esto. Espero que esta conciliación nos arribe a un buen puerto, que se retrotraigan todas las medidas y que nos dejen de ver a los trabajadores como los enemigos número uno. Porque nosotros ponemos a los funcionarios ahí y somos nosotros, el pueblo, quien vota a nuestros dirigentes de la clase política. No somos los enemigos, somos los que pedimos que nos den condiciones. Las óptimas, las mejores, quizás no las vamos a tener, pero condiciones dignas creo que nos merecemos todos y todas. Gracias, Liliana. No, gracias a ustedes.